Márcale como Melecio, historia de un ranchero. ¡Vámonos, viejo! ¡Primo! ¡Andamos machín! Rancho que feliz vivía en esa casita donde creció. Un café caliente al lado de una hornilla con queso y frijoles, así creció. Recuerdo el consejo de mi pobre viejo, me lo decía con el corazón. Sea un hombre tranquilo, formal y derecho, y quiere a tus hijos como lo hago yo. Me decía mi madre con mucha experiencia, no apures el tiempo que tiene el reloj. Llévala calmado, no estés angustiado, que todo en la vida tiene solución. Soy la historia de un ranchero que en busca de dinero se fue a la ciudad. Cómo extraño yo a mi gente, andar por el monte y oír las vacas bramar. ¡Vámonos, viejo! ¡Arriba las cañas, Durango! ¡Y el hormiguero y la pampa va a tirar guato, viejo! ¡Ay, pastor! ¡Papá, vale! ¡Ay, no más! ¡Papá Jaime! Conseguí un trabajo que me dio fortuna. Lujos y dinero yo pude lograr. La vida de rancho es como ninguna. En vida o muerto quiero regresar. Soy la historia de un ranchero que en busca de dinero se fue a Culiacán. Por la poma y oír las vacas bramar.